Ey, dale abajo que nos fuimos, meterle sandunga de ombligo con calma. Otro flow levanta falta, carabalí, pavalúa y es pa' que tú bailes. Este es Calderón, my friend, ¿dónde están los nuevos en Belén? Tíreme con el sostén, yo no tiro pichipén, pa' los picochitos de dos colores, no me llores, que me gustan de todos sabores. Menos las menores, aunque baile como las mayores. Baila, grita, baila, grita, baila, grita, baila, grita. Es lo que te gusta sin vergüenza. Abajo tensa, la de arriba piensa. Si no tiene oro, no hay fiesta, te molesta. Tú eres una fresca, ella quiere felpa, sin proteger cubierta, mi santa, desaparezca. Mi vida no tengo oferta o vuelta, no estamos en los 60, no, no, no lo creo. Yo te digo por lo menos como la veo, mucho mondongueo, acá peluria no es bueno. Nadie gobierna lo ajeno, bureo es bureo, lo mismo del cerco de Leo. Bureo es bureo, es lo mismo del cerco de Leo. Bureo es bureo. Es lo mismo del cerco de Leo, bureo es bureo. Es lo mismo del cerco de Leo. Baila, grita, baila, grita, baila, grita, baila, grita. ¿Qué fue? Tego Calderón. Metiéndole el supositorio. ¿Qué fue? ¿Tú sabes? Giri, giri. Oye, déjate llevar, carnal.